Sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla Raúl García, en lo que es una edición casi en el comienzo vamos a tener de recuerdo de lo que fue aquellos atentados hace 10 años en la sala, no solamente en la sala Bataclan, donde estaban actuando Eagles of Death Metal, sino todo lo que ocurrió con los atentados yihadistas en distintos enclaves de París, como eran las calles o era el estadio. Porque hace 10 años, cuando me dirigía ahora hacia el estudio para hacer el programa, venía pensando de qué dónde me encontraba y qué se me pasaba por la cabeza y aquellos miedos que yo creo que a muchos nos inundaban de cómo se podía generar en algo que fuera continuo, ¿no? Los ataques yihadistas llegados a cualquier punto, ¿no? A cualquier lugar, pero especialmente sitios abiertos a los que uno va a disfrutar, como ver un partido de fútbol, ¿no? O ir a una sala de conciertos, como pasó en Bataclan, y mientras tú estás disfrutando de algo te encuentras con el acecho de una tragedia, ¿no? En la que ya sabéis que murieron muchas personas y también centenares quedaron heridas, más todas las secuelas de los que allí estaban y a los que le tocó de cerca también, como amistades o familiares, ¿no? Y es que aquella noche yo salía de ver el mientras estaban teniendo lugar los acontecimientos a Síncope, en la sala La Riviera de Madrid, y según salía puse la radio para dirigirme hacia algún lado y automáticamente me dirigía hacia casa porque me entró un bajonazo de estar escuchando lo que oía por la radio, que no terminaba de creérmelo. Pero claro, posteriormente tú decías y te preguntabas, ¿esto va a ser? ¿Puede ocurrirte a cualquier parte a la que vayas? Entonces te merma a lo mejor hasta las ganas de ir a los actos culturales. Era algo que se le podía pasar a más de uno por la cabeza y que afortunadamente 10 años después las cosas han hecho que tengan su curso natural y que tengamos que casi que olvidar de alguna manera, entenderme, aquello que pasó. Esto es una cosa que no se olvida, así como así, pero sí vivir tu día a día yendo a los lugares con la naturalidad que te puede gustar ir a ver una actuación, ¿no? Escuchemos a Eagle of Death Metal, recordemos aquel momento. Ya sabéis que este es un programa siempre que piensa en positivo, pero hay veces que, en situaciones como estas nos da un poco de bajón tener que abrir de esa forma, pero sobre todo que sea un pequeño tributo de homenaje a la vida, a aquellos que se fueron, pero sobre todo a la vida que sigue. Little skin. Bueno, Complexity, uno de los temas de Eagles of Death Metal, que yo un año después de que ocurriera esto, aparte de la banda como quedaría de traumatizada, claro. De hecho, se hizo hasta un reportaje que suelen hacer muy bien los americanos, contando la historia, un documental, contando la historia de todo lo que sucedió con las bandas, los músicos entrevistados, y es realmente interesante porque está tan bien producido que se te encoge, no podía ser de otra manera, el alma al meterte, sentirte de alguna forma allí. Y os decía que un año después, pues yo tuve ocasión de... Bueno, estaba por Portugal y fui a ver a Eagles of Death Metal, que tocaban en el Coliseum, un sitio muy bonito, muy amplio, en el Coliseum de Lisboa. Y era espectacular las medidas de seguridad que había, de cacheos, que ya de por sí está bien que lo hagan en determinados lugares, ¿no? Festivales, conciertos y tal, ¿no? Pero entonces había como una especie de sugestión, se notaba, para todo allí en Portugal, porque eran Eagles of Death Metal los que yo pienso que iban a actuar, no fuera a ocurrir que alguien portara un arma o un cuchillo, una pistola, no lo sé, cualquier cosa, y la volviera a ligar allí. Bueno, yo creo que por suerte las cosas 10 años después no han derivado en lo que a lo mejor a más de uno se le pasó por la cabeza, incluida la mía, y la cultura sigue siendo muy abierta y libre para disfrutarla en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esto que estás escuchando se llama A Forest Mighty Black. Disco es un disco muy chulo llamado The Edonix, el Edonista, y este es uno de los cortes que yo creo que cuando salió el álbum ya hace unos cuantos meses a mí me motivó, Animals and Warriors. Bueno, la banda es una banda italiana que publica a través de un sello italiano como es Godown Records, que trata muy con mucho cariño los sonidos del rock psicodélico, del stoner. Bueno, también otras cosas, pero esas son los puntos importantes de su distribución. Y este es el segundo disco que me llegó de ellos, de El Hedonista, es como se llama. Y os decía que la música es motivadora en sí, o desmotivadora, sí. Por algún motivo, algunas letras, aunque el disco sea bueno, las letras no son las que tocan en ese momento. Te pones una canción, te puede venir abajo, te puede echar abajo. Pero por lo general yo creo que la música se utiliza para hacerte, bueno, sacar las sensaciones más eufóricas, ¿no? Y atravesar buenos momentos. Y lo decía que sí, que es un disco que a mí me motivó por la forma que tiene de invitar a quien lo escucha a considerar los momentos esenciales de bueno, relativos entre el bien y el mal, pero sobre todo tirando, mirando dentro de nosotros para ver las cosas, sobre todo que nos hacen viajar por situaciones más correctas, ¿no? Más chulas, ¿no? Más guay, más emocionales, digamos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como las letras exploran temas universales sobre la existencia y sabemos que la naturaleza humana es muy compleja, ¿no? Pues la sociedad no lo es menos, desde luego, cuando se trata de encontrar emociones. Y este disco, yo creo que si te metes muy dentro de él, no solamente por esos toques instrumentales, sino por, como digo, las letras, te lleva por muy, muy buen camino. Y nos pasamos ahora a una banda guipuzcoana que se llama Declive, que precisamente a su disco lo ha titulado ¿A dónde ir? Y está muy bien el álbum. La verdad que últimamente estoy recibiendo bastantes cosas que me hacen darme cuenta de que uno hay veces que tiene poco tiempo para meterse dentro de todas, pero que cuando lo consigue se lleva muy buenas sensaciones y merece la pena seguir disfrutando de grupos como este, porque es un álbum también muy muy currado, con colaboraciones como la de Cuchi Romero. Pero bueno, voy a poner un tema donde están ellos solamente, que es el que da título al disco, y ya entenderéis por qué. We'll be right back. Bueno, aquí no estaba el Cuchi Romero, pero están, bueno, rasgos muy interesantes que animan, rasgos muy interesantes de caótico que animan a coger la buena dirección a declive. Bueno, con un concepto claro, directo en las letras, también en la portada, una portada sencilla pero muy intuitiva, donde se muestra un cruce de caminos con bueno, pues la espalda de un músico, parece, me recuerda a Cruce de Caminos, a la película aquella de donde tocaba Steve Vai, en donde, bueno, hacia dónde tira un músico, hacia qué dirección, hacia qué camino. Bueno, pues la verdad es que es muy claro. Hay veces que las portaditas no tienen que tener grandes impresiones para que sean bien entendidas. Y vamos a escuchar ahora a Sonotones, porque Sonotones estuvieron, bueno, están ahora haciéndose un curro de poco a poco ir haciéndoles ver a la gente que tienen un disco de 25 años que será publicado próximamente, y que este miércoles estuvieron en Gabinete de Mr. Virus contándonos, joder, muchas cosas. La verdad es que quedó un programa muy, muy interesante, como todos los gabinetes, todos los músicos o artistas relacionados con la música que pasan por él, no solamente vienen a contar sus proyectos actuales, sino a dar su visión de lo que pasa en el entorno, ¿no? Y es un, bueno, pues un programa con debate y con entrevistas que sí que os aconsejo que escuchéis desde el principio en los podcasts de iVoox o de Spotify, donde los tengáis más a mano para que descubráis también más profundamente a los músicos como Javi y como José, que estuvieron ahí dando cuerda a Sonotones y hablándonos de ese disco de colaboraciones, recordando los 25 años. Y uno de los temas, el último que han sacado por redes sociales, es Vais Mal, donde participa Podri de Ratzinger. Nada es gratis, que te extraña. Si yo quiero, tú estás fuera. Bueno, pues hace 2 días estuvieron dándonos un montón de detalles de todo lo que está por llegar y también recordando algunas de las cosas de las trayectorias de Sonotones, pero además compartiendo opinión y debates muy chulos con el resto de invitados que estuvieron allí, que era Nuria Castañer de La Rubia Producciones y también Juan Pablo Agudelo, cantante, guitarrista y muchas más cosas, de Empiric, que desde Santander, a través del teléfono en esta ocasión, ya que el resto estábamos en los estudios de LH, pues nos contó también historias para considerar tener en cuenta, y hay veces que nos hacen empatizar mucho con los músicos porque no todo es oro lo que reluce, y cuando digo esta expresión quiero decir que no es escuchar el disco y descargarlo o comprarlo y ya está, sino enterarse de lo que cuesta mantener una trayectoria y en ocasiones palmar dinero para que eso llegue a buen puerto. Bueno, otro de los grupos que ahora mismo está haciendo que su proyecto crezca y tenga visibilidad son Dicertux. Dicertux es la banda que ha montado antiguos miembros que estaban en músicos en Abulset y han contado con el cantante que a todos recordaréis, entre otros grupos, por haber cantado con Caocid, Cyrus, y han hecho un disco que lo que yo he tenido ocasión de escuchar me parece colosal, y estuvieron además hace pocas fechas también en Gabinete Mr. Virus presentando lo que son estas canciones y también hablándonos del concierto que darán, su primer concierto el 20 de diciembre en Madrid, en la sala Revit Light, acompañando a Hemorrhage y a Wormat. Y este tema Sunrise es uno de los que muestra el colorido de la creatividad también de unos músicos que se han salido de la comodidad, podemos decir de alguna manera, o del rollo que tenían de sonar con Abulset para ampliar fronteras sonoras. What is it you feel? Running blooded. algunos les puedo sorprender entre comillas, la nueva dirección musical de los componentes de que antes eran Dabulset y ahora están haciendo esto de Discretus, pero les puede sorprender para bien, porque este tema, por ejemplo, suena más Melodeth y suena, bueno, no, ellos no se han bajado del barco de lo bruto, claro, de lo death metal, pero ver tener la ocasión de poder verles la primera vez en esta nueva, después de tantos años, ¿no? En este nuevo ciclo, yo creo que no hay que perdérselo. Yo, desde luego, voy a estar allí para disfrutar con esta apuesta que han hecho en cuanto a dirección musical y también a la hora de seguir adelante con esta banda. Y voy a aprovechar para recomendaros también, esto es un evento que ha montado José Luis Sacristán, que es quien lleva Dune Events. Ya sabéis que él hace algunos años arriesgó y nos hizo vibrar con festivales como Madrid Is the Dark. Y bueno, pues los grupos que traen van un poquito en esa onda también. Estará trayendo otro concierto como el que ya hablaremos la semana que viene de ello, el de Primordial con Erez Altor y Undead. Estarán en la sala Revelate también el 5 de diciembre. Pero es que este fin de semana van a hacer una fiesta en Algo Salvaje, el garito, el club, el pub de Madrid. Van a hacer una fiesta donde van a estar regalando merchandising de los grupos que están participando de esta historia. Una fiesta que monta también nuestra amiga Sara Bravo de Phoenix Racing Clay. Estuvo hace pocas fechas también en el gabinete de Mr. Virus contándonos cómo se organizan este tipo de eventos y cómo los interioriza a la gente cuando va allí. Entonces es interesante que lo sepáis. Si tenéis, por ejemplo, pensado ir a los conciertos de este fin de semana de Halloween, pues mira, pues podéis ya hacer una previa y pasar por esta fiestecilla. Halloween, que ya sabéis que están en la cubierta de Leganés haciendo dos fechas y bueno, han sido ya anunciados para festivales importantes de cara a la temporada que viene, pero esto es lo más inminente que pasa por Madrid y seguramente que no es decepcionado. 40 años de celebración, 40 años funcionando, no todos los días están celebrando, aunque yo creo que una banda tan influyente como ellos, seguramente que tienen motivos para ser felices cada día, porque no siempre es fácil cuajar, permanecer y seguir gustando. Ellos se han reinventado, han ocurrido cosas, algunas desgraciadas a lo largo de la trayectoria de la banda, pero sin duda están ahí, y 4 décadas celebrarlas con ellos, sabiendo, vayas o no al concierto, pero lo que te están diciendo es que se puede vivir de eso y se puede satisfacer, ¿no?, y hacer sentir felicidad con esto a quienes los escuchan en casa, pues yo creo que eso desahoga, ¿no? También, bueno, en cualquier caso, para el año que viene queda cuerda y que continúe, ¿no? Porque cada vez vemos a artistas, bandas que de forma muy longeva se mantienen, bueno, pues cuando uno va creciendo, antiguamente hace algunas décadas, claro, porque evidentemente uno lleva teniendo una edad, pensábamos que los músicos eran como los futbolistas o los tenistas o los atletas. Llegaba un momento en el que se tenían que retirar y dejar paso a los que vinieran detrás, ¿no? Y quizás eso ocurrió en más de una ocasión, visto que no funcionaban bien las cosas, porque el modelo de la industria era muy distinto, las discográficas les mandaban fuera y no tenían posibilidades como independientes de llegar a la gente, los conciertos no daban de sí y hacían perder dinero, y posiblemente todo eso sigue ocurriendo hoy en día, pero músicos que se vieron fuera del desjuego volvieron de nuevo a escena con otras intenciones y con otros parámetros, la de disfrutar, ser felices y otra manera de mantenerse, ¿no? Y eso ha hecho que bueno, pues que podamos conocer algunos grupos que en su momento desaparecieron, ahora ya a edades más maduras, y que nos sigan dando lo mejor de sus buenos tiempos. El caso de Halloween no ha sido exactamente así, porque ellos siempre han estado, pero también yo creo que anima a los que vengan detrás de que se puede ser y estar durante muchísimo tiempo. Hay veces que los músicos pasan por situaciones desafortunadas, como han sido también los alemanes Grey Knights, los Caballeros del Grial, que en plena presentación gira de su último trabajo Forever, pues su cantante se ha visto afectado, más que afectado, bien fastidiado con una posible rotura de ligamentos en las cuerdas vocales, y han tenido que descolgarse de la gira y esperar que tenga una próxima recuperación, sin duda. In the eyes of the enemy, I walk the barren plain, where once a thriving city lay, now only ruins remain. Dead soldiers paint the ground, their screams still echo in my ears, the pain that felt profound, the blood-stained fields where so many fought, lost hope of returning home. Now face the eyes of the enemy, they were many but still alone. tema se llama In the Eyes of the Enemy. Que me están diciendo por aquí que he dicho que se ha roto. Yo no he dicho eso, si lo he dicho no, no ha sido conscientemente. Que se ha roto, se ha hecho un problema en las cuerdas vocales. No, posiblemente por tener ligamento, rotura de ligamentos cruzados como lesión. Pero yo no he dicho que las cuerdas vocales se hayan roto por con sus ligamentos. Si lo he dicho, ha habido una mezcla médica. Que bueno, puede ser porque hay veces que uno habla y no se escucha. En cualquier caso, tiene un gran problema. Green Nails, cada vez que una banda tiene que descolgarse de una gira, supone dejar de ingresar pasta y a veces perderla. Sin duda, depende en de qué categoría de gira estamos hablando, si van como cabeza de cartel o van como invitados. Bueno, vamos a escuchar el nuevo disco de Quique Camaño, ya sabéis, AXA, que se ha tirado desde el anterior hasta este, que se llama The World Belongs to the Brave, un tiempo experimentando nuevas sensaciones, y debe ser que lo ha tenido muy claro a resultas de lo que vamos a escuchar ahora, y ha dicho, pues voy a cantarme todo el disco. Y bueno, pues como el mundo pertenece a los valientes, según dice el título, él se encuentra dentro de esos nominados. Y una de las canciones que, de hecho, la que abre el disco se llama Here, There and Everywhere y suena muy bien. Dentro de poquito estaremos hablando con él para que nos explique y nos dé más notas y apuntes para seguir en la línea en la que está él, porque él no solamente es músico, es padre y también, bueno, pues tiene otras atenciones como laborales que le permiten, entre todo, pues seguir manteniéndose de la forma y ofrecernos la música de la forma que lo hace. Y además, dentro de poco llega la Navidad y estamos esperando su villancico anual. Ya sabéis que siempre nos manda un villancico por estas fechas. To be me. Qué interesante. Me estaba acordando de aquella vez que bajó o que subió a Madrid, que se pasó por una entrega de premios a la creatividad del rock que montó Carlos Pina, y nos lo pasamos muy bien, porque al fin y al cabo este tipo de encuentros son para, bueno, recoger si te han premiado tu valoración en formato de aplauso, de trofeo, que siempre quedará, y sobre todo de estar acompañado de quienes van allí, que son músicos y amigos que quieren disfrutar de tu disfrute. Y recuerdo de haberlo pasado muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo vamos a escuchar a Santi Leal, que este pasado fin de semana también él se acercó hasta Madrid, hasta Valdemoro concretamente, para recoger su reconocimiento. Y bueno, pues darnos también la satisfacción de poder en persona, no ya solo por teléfono, a través de correos electrónicos o WhatsApp, charlar y que nos cuente de primera mano cuál es el futuro inmediato de las cosas que tiene por delante. Y la verdad es que Santi Leal es otro de los tipos que no para y que siempre anda metidos en un montón de fregados musicales. Y además estuvo también en uno de los últimos gabinetes Mr. Virus, contándonos pues toda su trayectoria y lo más inminente. Que lo más inminente es que dentro de pocas fechas esperemos podamos disfrutar de sus nuevas canciones como Santi Leal en solitario. Esto es Aquel Arrequímico, recuperamos una de las canciones incluidas en aquel disco ya publicado hace algunos años. Aquel Arrequímico, ya lo ves, te lo dice claro que sí, no se puede ser más claro en una canción tan sonora. Además, el formato es chulísimo, de formato de CD libro, así con un tacto muy muy guay, donde se ve también más ampliamente el artbook, el arte, la portada, el interior. Está súper súper curradísimo, y esto hace que los discos, me da igual que sean CDs que vinilos físicos, los discos físicos, yo los venero, los pongo como una especie de altar. Para mí, mi altar es el tocadiscos o el equipo de música, o ahí donde suenan. Ese es el altar, y ahí los pongo y los venero y los toco. Procuro tocarlos con las manos limpias, para que no se queden huellas. Que las manos limpias de todo. Siempre hay que pasarse primero la pastilla de jabón por las manos, y luego secarse bien también, para que no hagas una avería con el agua limpia y se humedezca la carpeta o cualquier cosa. Y todo esto en contraposición de lo que también son los archivos digitales, que son muy interesantes cuando estás por ahí de viaje, o estás haciendo deporte, o vas a cualquier lado y no te vas a llevar efectivamente un objeto más grande, ¿no? Para escuchar. Pero, ¿por qué digo esto? Joder, porque me sigue pareciendo que este formato es lo más interesante que se puede crear, y que te entretiene además, ¿no? Mientras estás disfrutando de la música, y que algunos han nacido directamente con esa cosa ya quitada, las nuevas generaciones, y no lo entienden, claro. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tengo entre mis manos ahora mismo la reedición masterizada, con un sonido muy potente, de aquel disco que se publicó en 1985, y que era un disco autotitulado Tritón, y que vamos a escucharlo, porque la verdad es que, joder, la comparación del sonido de una época a otra es más que evidente, de cómo sonaba entonces y de cómo suena ahora, la verdad. Y bueno, pues ahí estaba José Luis Aragón, estaba Maxi González, Javier Mira, Enrique Castañeda y Manolo Caño, dando forma a un disco que yo creo que ha pasado por ser un emblema, ¿no? Para quien apreciamos el hard rock, el heavy metal, desde hace tanto tiempo, desde los años 80. Soy príncipe y fin, quien que en mí no morirá, pues escrito está que el cielo. Lo escribieron, lo anunciaron, que el apocalipsis llegará algún día, y los cielos se abrieron escupiendo azufre y fuego, y la tierra entera oscureció. Y yo conseguí sobrevivir. We'll be right back. disco tiene ya la friolera de 40 años y esta reedición en remasterizada en vinilo y en CD, pues te da también, le da una nueva dimensión a aquellos, para aquellos que pues no lo pudieran tener, lo tuvieran, a lo mejor lo hubieran descatalogado o lo tuvieran mal grabado, porque antes se grababan mucho las cosas, se grababan en casete los vinilos y las propias casetes se regrababan, no existía el CD. Y entonces, pues pues eso es lo que a lo mejor muchos todavía conservan de aquella época. Y ahora, pues las cosas cambian. Tienen más opciones de tener las cosas físicas y venerarlas en donde tú quieras. Te la puedes llevar a la cama también, acostarte con el formato, y es una manera de venerar la música también. Y esto es lo que pasaba hace 4 décadas, pero lo actual que pasa por la vida musical de Javier Mira es lo que vamos a oír ahora, que se llama JVN, que son las siglas iniciales de los integrantes de esta película, de Javier, de Víctor y de Nacho, y de esta historia, pues es de lo que ellos ahora mismo están muy satisfechos. Lo han llamado Estrellas Fugaces, y esto es Piensa si piensas. Pero algo dice, ve amor. Javier Mira, que también estuvo en Gabinete hablándonos de este disco y también de otras historias que han sucedido a lo largo de su trayectoria. Y como no, fue uno de los protagonistas de esa entrega de premios a la creatividad de esta última edición de 2025. En Valdemoro, Javier Mira, que ya tiene además dos premios, y eso hace considerar que no solamente la creatividad le llega a las formaciones o a las bandas o a los artistas en sus momentos incipientes juveniles, sino que es algo con lo que se permanece y se crean grandes discos y situaciones musicales, y ahí está. Y ahí hay un ejemplo más. Vamos a poner un par de grupos, por lo menos, ¿no?, de los que fueron premiados en esta ocasión, en esta edición, a la creatividad, y que deja clarísima, bueno, pues escuchando la música, algunos de los temas que pongamos, los motivos, deja clarísimos los motivos por los que se merecen ser destacados. Esta es la formación viguesa Mano de Piedra, que ha sacado un disco que es brutal, su último trabajo llamado Tales from the Boar's House, y este es el corte Young Prometheus. Música de Mano de Piedra, aparte de ser muy interesante, es que goza de muy buen sonido, y eso hace que se faciliten las cosas mucho para el oído y para el disfrute. Y Astra y Bailey es otra de esas bandas que también han sido premiados con este galardón o este reconocimiento y motivos tienen para ello. Ellos son de Barcelona, es una banda que tiene al frente una cantante, una persona, una chica, y eso, bueno, pues no debería ser noticia, pero bueno, cuando además se sabe utilizar las distintas tonalidades, ¿no?, y pasar de unos registros a otros, pues ya hace que la valoración pues pueda llegar a cambiar. La verdad es que es muy interesante. La banda lleva 10 años funcionando y esta es una de las canciones pues que representa a su historia, aunque siguen sacando nuevos sencillos que dan más revitalidad a lo que están haciendo ellos. Astra Bailey, que es una banda que está autodenominada como metal moderno conceptual, ya que sus historias van por lo místico y oscuro en lo que es bueno, el corte musical, la imagen y también los performances que hacen en vivo. Y esa es una de las características que hacen que despunten y que aquí en Mr. Virus guste bastante. Y suenen ahora y próximamente Clau Violeta en las voces y en los guturales, Joan Vena Moreno en las guitarras, Umbra Hadler en el bajo y Víctor Gato en la batería. La verdad es que es realmente interesante lo que hace Astra Bailey. Y vamos a escuchar a 8AD, 8 años después, vendría a significar que es la nueva banda que han montado músicos con mucha experiencia ya, como son Jesús Antúnez tras la batería o Aquiles en la voz, y que hace poquito estuvieron además en Gabinete también hablándonos de las canciones que estarán presentando con fecha ya el 13 de diciembre en Madrid, en la Sala Siroco. Harán ahí un tardeo interesante a partir de las 5 de la tarde y se podrán escuchar estas canciones que suenan muy bien. Esto se llama Pierde Almas, Pierde Almas, 8AD. Esperanza rompe la secuencia de mi vida. La ignorancia es mi inspiración. Sigo roto, bajas el telón. No me escondará grito, así soy yo. Hoy me pierdo, busco en mi interior. Adelante, soñador. Hay algo a mi favor. Veo formas, todo en distorsión. Hoy busco esa verdad que atenta a la sinceridad de ser aún mejor. Luces blancas, tiempo. Cabos rotos, mente inquieta. Es mi desatan, sin pensarlo es mejor, lazos de opresión. Sigo roto, bajas el telón. No me escondará grito, así soy yo. Hoy me pierdo, busco en mi interior. Adelante, soñador. Hay algo a mi favor. Veo formas, todo en distorsión. Hoy busco esa verdad que atenta a la sinceridad de ser aún mejor. Luces blancas, tiempo incierto. Thank you. esta apuesta en digital, es un EP que se ha publicado oficialmente en octubre y que ha tardado, bueno, aproximadamente 8 años en gestarse, quizás un poco más, nos decían, nos contaban, en LH, porque es el espacio de tiempo que os empezaron a situar, dándole forma también al nombre, después de que terminaran algunas cosas musicales en su vida y decidieran emprender este camino, tanto Jesús Antúnez como Aquiles, bueno, pues Jesús con la batería, Aquiles con los sintes y la voz, y acompañó de Dieguez en la guitarra y Ale Cuiñas en el bajo. Ya sabéis, en diciembre, pues una manera cercana de conocer la música y también estar con los instrumentistas, con esta panda de amigos que seguramente tienen cosas muy interesantes que ofrecer. Y lo que, hablando de cosas oscuras, también de evolución musical, vamos a oír a Huevos Duros, que ya sabéis que con este nombre en castellano, porque lo hemos contado en el programa, hace un montón de años era otra aventura sonora, pero ahora se han ido a un, bueno, no sé si con la clara intención de buscar mercados más allá de estas latitudes en las que nos encontramos, pero desde luego el recorrido hacia lo anglosajón lo lleva muy bien, muy bien, muy bien cosechado en lo que es este disco, al que lo han servido con una tonalidad totalmente, bueno, pues internacional. Y bailona también, porque todo hay que decirlo, Riders in My Head, que es lo que vamos a ir ahora, es uno de los cortes que integra esta aventura de Huevos Duros, que protagoniza Manolo Rock y que le acompaña Teima en el bajo y Gerard Fletcher en la voz y en las guitarras, y que es un inglés que tras ser visto por Manolo por el puerto, el paseo marítimo de Torrevieja, tocando como músico ambulante, pues decidieron que, ¿por qué no contactar con él y decirle que formará parte de este, de lo que ha sido ahora un disco llamado Emotional Intelligence? Huevos Duros, el tema Riders in My Head. Bueno, pues esta es la banda estadounidense Sun Raider, que lleva ya unos cuantos años después de que se disolviera grupos como Akimbo y otras bandas, Nat Dant, pues en Seattle montaron esta película, Sun Raider, que suena muy cañero. Pero bueno, este tema en concreto, claro, es uno de los que se incluye dentro de esos Redux, esas películas de revisión de temas de, en esta ocasión, de Nine Inch Nails, que han buscado, que han revivido un montón de bandas, algunas, bueno, la mayoría, seguramente que no tan conocidas, pero con una imaginación y una calidad sorprendente, y que forma parte de ese serial, ¿no? El que suelen hacer con otras bandas. Cuando sacan o revisan un disco clásico, como es el caso de Downward Spiral, un disco de Nine Inch Nails que se publicó, uno de los clásicos, sin duda, en 1994, y luego suelen acompañarlos con un grandes éxitos, un Best Redux, donde de la misma banda, donde participan, bueno, hay veces que coinciden las mismas bandas con distintas canciones, pero también es verdad que es bastante variado en el contenido de los artistas. Muy interesante, desde luego, y sobre todo, pues volver a darle vida a la música de Nine Inch Nails desde otro punto de vista. Y esto es Rock Zombie, con su tema Pumps and Demons. Sabéis que ahora los discos se van dosificando, se van despiezando canción a canción de manera progresiva, lenta, para que uno no se olvide de que va a llegar, o incluso de cuando, una vez que se publica el disco, posteriormente se hace otro pequeño despiece para que la gente siga teniéndolo muy presente y y no se olviden de que van a haber una gira y que posiblemente ocurran más cosas. En cualquier caso, son maneras de situar al oyente y también de hacerlos entrar a los músicos, porque esto es un formato de discográfica, claro. De nuevas maneras de tratar y de tratarse en la industria musical. Y es que Rock Zombie, como muchos otros grupos ahora mismo, antes esto no se hacía así. Antes se decía, habrá un próximo álbum, y a lo mejor sí se adelantaba un single para calentar motores, pero todo el mundo esperaba que saliera el disco y entonces a disfrutarlo de un tirón. Ahora ya cuando el disco sale, ya todo el fuego ya se ha desprendido de la, por supuesto, de la mecha y también del cartucho que lo acoge. Así que hasta el 27 de febrero de 2026 no tendremos cuenta de ese álbum que se llamará The Great Satan, el Gran Satán, pero seguramente no lo dudéis que habréis escuchado, si no todas las canciones, prácticamente todas antes de que llegue ese momento. En cualquier caso, Rock Zombie no se baja de la burra, y ya sabéis que el rollo instrumental, el rollo industrial que lleva sigue siendo igual de válido hace 10 años que ahora. Pumps and Demons. Y Danko Jones sí, está ya más próximo a sacar disco, lo hará en este mes de noviembre. Lo va a llamar Leo Racing el 21, concretamente a través del sello Perception, y me ha sorprendido, para bien, porque no podría pensarlo, pues que Marty Friedman participará de una de sus canciones, que es esta llamada Diamond in the Rocks. Some love, well, look me up. Might be your thing you're thinking of. Don't know what's right, just know what's tight. I can't fake it, I'm on fire tonight. Let's do this dance, it's what you want. I'll play your game, cause I like to flaunt. Well, if you feel me, let it be known. Don't make a pass, then leave me alone. Am I your diamond? To me, you don't play games like hide and seek. I like your vibe, and you feel right when you touch me. Oh, that's what I like. Don't care about love, neither do you. Let's up the stakes before we're through. If you need me, well, tell me now. Don't say you do, and then say you're leaving town. Bye. Danko Jones siempre ha sido una banda muy interesante, con su música, conociéndolo de primera mano, porque suele ser así generalmente, escuchándolos y luego pues viéndolos en directo. Ya siempre el planteamiento prácticamente ha sido el mismo. Ahí quizás no hayan evolucionado tanto a la hora de hacer directos, pero que no hace falta evolucionar cuando das altas dosis de rock and roll en cada uno de tus conciertos desde que llevas asistiendo. Eso sí, cambiando, incorporando nuevas creaciones en esas presentaciones. Y el hecho de que esté Marty Friedman participando de esta canción, pues solamente lo que puede hacer es darle un envolvente, una aura mucho más mágica a la canción Diamond in the Rocks. Ellos son canadienses y precisamente nos hace hablar de otro músico importante con mucha trayectoria canadiense, como es Logan Mather, que aprovechamos para felicitarle ya desde aquí por adelantado, ya que el 16 de noviembre cumplirá 55 años. Logan Mather, que ha sido guitarrista de Machine Head o de Soulfly, pero que también es productor y se ha encargado del trabajo de producir el último trabajo de los franceses Naraka con K. Se llama Blazing Sun, ha sido publicado en estos días y bueno, pues incorporan elementos musicales muy muy potentes en su música, que vamos ahora pues a conocer en temas como este, y como este que da título al propio álbum y que nos hace pensar pues que hay tantas cosas en el país vecino que igual que antaño solamente nos llegaban cosas muy puntuales de Francia, ¿no? Pero ahora ya es una en cualquier país, en cualquier lugar, en cualquier ciudad es una invasión absoluta de calidad. Y eso está muy bien. Luego hay que tener tiempo para decidirnos en qué ocupamos precisamente nuestros ratos. lleven 5 o 6 años como en Araca, la banda está integrada por músicos que ya tienen la experiencia de haber estado en bandas importantes en Francia. Ellos son de París y la historia empezó a gestarla su guitarrista fundador, Jean-Philippe Porteus, que ha conseguido con canciones como esta, Blazing Sun, yo creo que empezar a, bueno, pues a sentar ya unos cimientos que empezaron, como digo, hace no muchos años, pero que todavía son recientes. El disco se publica a través de Argus Records, lleva por título Born in Darkness, nacido en oscuridad, o Born in Darkness, y pues a lo mejor, viendo algunas de las bandas con las que han estado compartiendo gira por algunos puntos de Europa, os suena a lo mejor más, porque hay veces que ya sabéis que se tiene la costumbre de, no digo que tú lo hagas en concreto, pero otros sí lo hacen, eso de comprarse una entrada para ver al grupo que lidera esa gira y olvidarse de las bandas invitadas cuando tienen muchas cosas interesantes que mostrarte y posiblemente te hagan descubrir algo de lo que no te olvides. Y es que en Araca ha estado tocando, acompañando en giras a Cradle of Filth, a Alces, a Nile o a Crisium. Y seguramente que, aunque muchas veces los primeros que abren no tienen el suficiente tiempo como para mostrarse, sí te hacen abrir los ojos para que los sigas en otra ocasión. Bueno, nos tenemos que marchar en Mr. Virus. Se despide Raúl García y lo vamos a hacer con uno de los temas más recientes de la banda, que hoy en día se encuentra en Santander, con su líder Juan Pablo Agudelo a la cabeza. Son Empiric, y este tema, con Bite to Light, es uno de los recientes sencillos que se está ahora mismo moviendo por redes y que formará parte de un nuevo EP de 4 canciones que será lo siguiente a lo que tiene publicado hasta la fecha, más recientemente llamado The Seven Lounge, esas 7 leyes espirituales de las que nos estuvo hablando en el comienzo del programa de este último gabinete de Mr. Virus hace 2 días nada más, y que si no lo escuchaste en directo te recomiendo que lo hagas en los podcasts. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, siempre, ya lo sabes, cuídate y sé feliz.